y en la red nacional de Farco nos seguimos ocupando del tarifazo del gas que el gobierno intenta meter, introducirnos por cualquier medio. El viernes 16 de septiembre va a haber una audiencia pública y, según publican varios medios, en un encuentro con periodistas, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, adelantó que el gobierno va a proponer un aumento promedio del 203%, que se va a sumar a lo que luego también apliquen como aumento en la próxima audiencia de octubre, donde se haría una revisión integral de la tarifa de gas. Pero esta audiencia está también impugnada y estamos en contacto telefónico con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, una de las organizaciones que ha cuestionado la convocatoria a esta audiencia. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Pepe? Muy bien. Gracias por atendernos, Claudio. Bueno, por un lado, ¿cómo va lo de la impugnación? Y por otro lado, ¿qué piensan de esta propuesta del 203% promedio de aumento? Sí, nosotros hasta ahora la propuesta nos hemos enterado por los medios. El jueves el ministro Aranguren nos citó a una reunión con todas las asociaciones de consumidores. Ahí nos darán a ver, nos darán a analizar el cuadro tarifario. Ahora el gobierno sigue con la misma tesitura. Nosotros venimos impugnando la audiencia pública, venimos impugnando la convocatoria, porque queremos una audiencia pública como le pidió la Corte, con un, más allá de las cuestiones formales, que son muchas, con un debate sobre el precio en gas en Boca de Pozo. Y parecería que el gobierno lo que quiere negociar es darnos una oferta que nos resulte aceptable. Pero si uno lee y si uno ve, ellos dicen ahora, bueno, vamos a bajar el gas en Boca de Pozo de casi $5 el millón de BTU, 4.72 a $3.42, y lo vamos a hacer a progresivo. Pero la verdad es que esta discusión que tenemos que dar del precio del gas en Boca de Pozo, donde analicemos los costos de las petroleras cigarríficas y cuánto se le paga, lo esconden. O sea, nos dicen el precio final, pero no nos permiten participar del debate de por qué se fija ese precio final. Y me parece que ahí está la clave de lo que marca el fallo de la Corte Suprema. Discutir la tarifa de transporte, discutir la tarifa de distribución y la parte sustancial de la boleta de gas que recibimos todos nosotros, discutir el precio del gas en Boca de Pozo. Discutir el precio del gas en Boca de Pozo significa que sepamos los costos, que cuánto le cuesta a cada petrolera producir, de acuerdo a los balances que nosotros tuvimos acceso, está entre un dólar con 70 y un dólar con 90 en nuestro país, y decir, bueno, ¿por qué le voy a pagar $5 eso que le cuesta 1.90 producir? Ahora lo bajan, $3.42. Eso no es discutir el precio del gas en Boca de Pozo, eso es negociar un tire y afloje a ver si aceptamos el precio que ellos fijan. Igual en la versión que está circulando en los distintos medios se habla de que más adelante también buscarían llevar el gas en Boca de Pozo a más de $6. Sí, en realidad esto es ponerle un poquito de progresividad, porque en realidad con el correr de los meses hasta abril del 2019 es lo que dicen los medios, o sea, tenemos previsto 2 años por delante, el precio del gas en Boca de Pozo lo llevarían a casi $7, $6.78. De vuelta lo mismo, ¿no? O sea, nos dan progresividad, nos dicen hasta tal fecha tanto, hasta tal fecha tanto, hasta tal fecha tanto, pero en realidad no terminamos de saber por qué se fijan esos valores. Claudio, ¿y qué pasó con la impugnación que ustedes han presentado, este pedido para que se hagan audiencias federales en distintos lugares del país? ¿Han tenido, bueno, alguna respuesta? Eso ha sido resuelto, digamos, favorablemente, porque se han fijado 8 lugares más donde realizar las audiencias: Concordia, Rosario, Mendoza, Córdoba, Salta, Río Grande, Neuquén, Santa Rosa, La Pampa, creo que no me olvido ninguno. Igualmente está en debate si, porque en principio dijeron que iban a ser los centros de, digamos, que iban a estar conectadas informáticamente todas las sedes y que cualquier sede uno podría usar la palabra, hacer una exposición, participar, y que a la vez se verían en las distintas sedes, y ahora ponen en duda eso diciendo que en las sedes del interior solo se va a escuchar lo que pasa en Buenos Aires, que no es el objetivo. O sea, si nosotros ponemos lugares para transmitir en televisión en directo a la audiencia, no le damos a la gente del interior, a de ningún lugar, ninguna instancia, posibilidad de participar en el debate. Realmente eso está por fijarse todavía y sería una severa irregularidad. Sí, tecnológicamente sería factible porque en los juicios de lesa humanidad se han hecho audiencias en simultáneo, incluso dentro del país, incluso fuera del país, han declarado testigos, imputados, o sea, se podría hacer perfectamente. Sí, nosotros entendemos que sí, que no tiene una gran complicación, justamente este es uno de los ejemplos que se da, de juicios de lesa humanidad. Y por otro lado, con conexiones vía Skype o vía otra herramienta tecnológica de uso muy habitual, se podría hacer este diálogo múltiple. Por supuesto que esto lleva tiempo, porque habría gente de distintos lugares del país que tendrían que exponer, y nos parece normal. No nos parece bien que las autoridades quieran apurar el tema y decir el mismo viernes se terminan todos los oradores. Yo creo que con un número de casi de más de 1,000 inscriptos hasta este momento, según comentarios, no se puede pretender que todos terminen en el mismo momento. En ese sentido, nosotros rechazamos la posibilidad que se está barajando de que si las autoridades de Energas perciben que hay personas que van a exponer desde puntos de vista similares, unifiquen y le permitan hablar a uno solo. Nosotros rechazamos esa posibilidad, nos parece que eso atenta contra la expresión y la participación popular. Todos los que están anotados tienen que tener su tiempo para ser escuchados. Claudio, gracias por el contacto, como siempre. Gracias a ustedes, un gusto de estar presente en su noticiero nacional de Farco. Gracias, Claudio, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores.